Efectivamente, con la primera visita al SEGIP, que es el Servicio General de Identificación Personal, se pudo constatar que la gran cantidad de ciudadanos bolivianos residentes en la zona no tenía regularizada su situación documentaria con Bolivia, cosa diferente a la documentación argentina. Ese día, que fue solo un sábado, tuvimos viernes y sábado, tuvimos más de 230 cédulas emitidas y la atención implicó casi 400 personas. En un día y medio fue realmente una gestión muy maratónica para todos los que estábamos trabajando. Comenzaron a las 6 de la mañana. Comenzamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 12 menos cuarto de la noche. En otorgar la documentación, continuamos por supuesto trabajando en cerrar la información. La cosa es que trabajamos más de 12 horas continuas. Y aún así quedó Y gente. aún así quedó mucha gente con la documentación pendiente. Por ese criterio solicitamos nuevamente que venga y por suerte nos han aprobado esta nueva campaña del SEGIP, que junto a la que hemos tenido recientemente también acá en Viedma, para todos aquellos que tenían complicado sus partidas, es decir, observadas, que no estaban en el sistema, que el apellido estaba mal escrito, o que el nombre estaba mal escrito, o que no tenían asentado bien el lugar de nacimiento, que eso vino al SERESI, que es el Servicio de Identificación Civil. Ya tenemos concluido un aspecto muy importante, que es darle al ciudadano boliviano su cédula de identidad. ¿Y para qué le sirve eso? Que es un poco lo que dicen algunos residentes bolivianos que ya están hace mucho tiempo acá en la Argentina. Dicen, yo vivo 10, 20 años y no necesito de un documento boliviano. Pues la norma establece que todo ciudadano boliviano o extranjero debe tener vigente su cédula de identidad o su documento de identidad original, es decir, del país de origen. Claro. Eso es un primer efecto fundamental. Y el segundo efecto fundamental es que para retornar a Bolivia, actualmente ya no se van a aceptar la documentación que proveía anteriormente el consulado, que era un certificado de nacionalidad para retornar a Bolivia a todos aquellos que tenían la cédula vencida. Con estas campañas es precisamente para eso, para que el ciudadano boliviano tenga su cédula boliviana vigente o el que no la tuvo la pueda sacar por primera vez. De hecho, se ha dado a ciudadanos bolivianos por primera vez su documentación acá. Y tercero y fundamental para la vida de un ciudadano, que es la vigencia plena de sus derechos políticos y civiles, es que a partir de tener la cédula de identidad podrá registrarse también a partir de noviembre o diciembre, cuando lo disponga Bolivia, en el padrón electoral para poder hacer efectivo su derecho ciudadano al voto, que todos los bolivianos que vivimos en el extranjero vamos a votar, es una primicia para ustedes, y se van a empadronar acá en Viedma para el referéndum por la reelección o no del presidente Evo Morales Ayma. Eso no está definido todavía cuándo va a ser. La fecha de la llegada de la Comisión de Bolivia no está definida, pero creemos que por los tiempos que se manejan serán los primeros días de diciembre. O sea que justito concluye la fecha de regularización documentaria de la cédula boliviana, que repito, es del día 26 de noviembre al 30 de noviembre. Se va a trabajar inclusive sábado y domingo para que los bolivianos que viven en las chacras, que trabajan, no tengan excusa para decir el domingo no me pude hacer el documento en el consulado. Está bien. ¿Usted aquí desde el consulado tiene algún registro de cuántos son los ciudadanos bolivianos que deben hacer esta documentación? ¿Todavía No, no? todavía no tenemos porque estamos construyendo la base. En función de lo que pasó anteriormente, teníamos una base de alrededor de 600 ciudadanos que no tenían regularizada su situación, de los cuales de esos 600, 380 ya vinieron por el consulado y nos queda todavía un pendiente de 120 que creemos se va a duplicar por la cantidad de tiempo que va a estar la comisión, porque pasamos de estar un día y medio a atender casi 5 días, ¿no? Claro.